serás como una luz que nunca brillará. Metido en una idea muerta de siglos atrás, decimos en los problemas este amor sombrío y paz. En este mundo sin ideas que no puedo soportar, contigo aprendí lo que es la realidad, que ya no queda honor en este mundo sin ideal. Soldado del pasado, vivir en la mentira, no morir por la verdad. Soldado del pasado, te volverás a levantar, luchando contra todo, pero sobrevivirás. Y es este mundo ciego donde no hay valores, manchado por la fiesta, alineado por la droga. El sentido vivís en esta era, vuestra bandera entraba y vuestro lema solo fiesta.